ellos y juegan con nuestro miedo. Pero yo no tengo miedo, no tengo. Guarda la pólvora y te doy un beso. Amar en tiempos violentos para curar las heridas. Amar en tiempos violentos que va trayendo la vida. Amar en tiempos violentos para curar las heridas. Amar en tiempos violentos que va trayendo la vida. Nos crecen al enemigo para exportar el gatillo y fuego. Firman tratados amigos, pero se inyectan veneno. Nos alimentan con venganza y odios en estos tiempos violentos. Nos cosen a los retales del circo para que aplaudamos y nos callemos. Pero yo no tengo miedo, no tengo. Guarda la pólvora y te doy un beso. Amar en tiempos violentos para curar las heridas. Amar en tiempos violentos que va trayendo la vida. Amar en tiempos violentos para curar las heridas. Amar en tiempos violentos que va trayendo la vida. Yo te declaro mi amor, no, no, que no es batalla perdida. Yo te regalo mi beso, mi boca, te regalo mis caricias. Te regalo mi alma hasta el fin de los días. Fin de los días. Amar en tiempos violentos para curar las heridas. Amar en tiempos violentos que va trayendo la vida. Amar en tiempos violentos para curar las heridas. Amar en tiempos violentos que va trayendo la vida. Stop. només vull viure al teu costat. La música de Javier Estrada, avui només, es diu aquest single editat a finals d'octubre de 2011 i que pertany a l'àlbum Per tu, composició pròpia al costat de l'Isaac Luque. Avui només, Javier Estrada. Després de la seva música ens anirem cap al País Basc per escoltar les cançons d'en Javier Muguruza. Des de l'àlbum Bikote Bat i cantat amb euskera sentim la cançó del mateix nom. Bikote bat gelautxean gizonak pentsatzen du eskua kokotxean, tandriak pentsatzen du zutik leiondoan. Pentsatzen ari da nola egin esateko esan ezin dena, nola esan ez eitekoren bat egin duela. Bikote bat gelautxean gizonak pentsatzen du eskua kokotxean, tandriak pentsatzen du zutik leiondoan. Pentsatzen ari da nola zi esaten bukatu dela, nola bukatu inoiz erabat hasi etzena. Gizonak eskua kokotxean, Andria zutik leioan, biak nola esan zer egin pentsatzen. Bikote bat gelautxean gizonak pentsatzen du eskua kokotxean, tandriak pentsatzen du zutik leiondoan.